suena una verdad, compartila. Cooperativa 770. Se siente. En los momentos históricos que vive Uruguay y la región, recordar y tener memoria es importante. Además, es necesario. El Congreso del Pueblo hace 50 años surgió en una instancia de importancia para el país, como así también las consecuencias que este trajo tanto para los trabajadores como para las organizaciones sociales. En esa coyuntura, un 12 de agosto de 1968, se realizaba una marcha estudiantil que, entre otras cosas, reclamaba el boleto estudiantil gratuito, más presupuesto para la universidad. Pero las Fuerzas Armadas reprimían duramente. Aquella marcha fue reprimida con balazos y gases lacrimógenos. Como consecuencia, fue baleado el compañero Liber Arce, quien pasa a ser el primer mártir estudiantil al fallecer el 14 de agosto en el Hospital de Clínicas. Ayer, en Uruguay, la marcha del 14 de agosto que realizan los estudiantes y que acompaña a mucha gente es en defensa de una educación para un país que para nuestra concepción debe ser pública, integradora, inclusiva, gratuita y de calidad. Una educación para todos y todas que siente las bases de otro país más humano, más educado, más libre, con mejores personas. En esta década, mucho se ha avanzado en dar empleo, en mejoras salariales. Se masificó la sindicalización, se mejoró el presupuesto de educación, se descentraliza la educación universitaria. Pero entendemos que hace falta mucho más. Por eso la movilización de ayer pide llegar al piso del 6% del presupuesto para educación. Porque es necesario invertir más y mejor. Porque el sueldo de los trabajadores de la educación debe ser un correlato de tan digna e importante tarea para nuestra sociedad. Y las condiciones que se le da a cualquier estudiante deben ser las mejores para desarrollarse como individuo. La unidad del pueblo de otrora sigue vigente en Uruguay. Así como se expresó la unidad de la Central de Trabajadores, como se formó una herramienta política como el Frente Amplio, hubo también un plebiscito que como pueblo nos unió en la defensa de las empresas estatales, por iniciativa de los sindicatos respectivos, al conjunto de los trabajadores, a múltiples organizaciones sociales y populares, a los partidos políticos de izquierda y arrasó incluso a otros. Y como resultado final agrupó a tres cuartas partes de la ciudadanía contra los intentos privatizadores impulsados por los gobiernos blanco y colorados. Hoy apoyamos a los gremios y a los sindicatos docentes, porque no luchan por ellos, luchan por todos. Los que ya estudiamos, los que estudian, los que tendrán que estudiar. Seguiremos desde este espacio aportando a construir en la práctica la unidad de la izquierda y también de los sectores progresistas, afianzando la unidad del movimiento obrero, en fin, avanzando en la concreción de la unidad del pueblo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo, rodear. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer con un puñado de noticias, entrevistas, opiniones y reflexiones el acontecer semanal del Uruguay de este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y como cada sábado nos sentís por AM770 Cooperativa. Te quiero decir, tardé mucho en decidir mi futuro. Es parte de mi vida. 16 horas 7 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Ahí está, y vamos a presentar al equipo, en este caso, la segunda opción de las voces que van a estar escuchando en la tarde de hoy, corresponde a Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes a todos. Ahí está, con algunas ausencias. Muchas. Con aviso, alguna no. Alguna supongo que puede tener alguna demora. Lo primero que quiero decir es feliz cumpleaños a nuestro compañero productor. Oscar. Exactamente, Oscar Trinidad, le mandamos un saludo grande en el día de su natalicio. Así que bueno, vamos a ver si a la noche nos invita a algo, no sé. Pienso. Sí, esperemos. Esperemos que llame y diga, che, están invitados, vamos a tomar unos tragos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Ahí está. Ayer estuvimos en el ciclo AGADU 2015, estuvimos en la casa del embajador. Bueno, fue una actividad muy interesante. ¿Quiere que me explaye en...? Ahí está, sí, tuve la oportunidad de encontrarse, por ejemplo, con uno de los músicos geniales que tiene el Uruguay, que es Hugo Fattoruso. Sí, la verdad que fue una experiencia increíble, porque no solo se presentó, ahora si quieren mencionamos un poco qué es el ciclo, pero no solo, bueno, habló el embajador, el presidente de AGADU, sino que estuvo el padrino de este ciclo, que es Emiliano de No Te Va a Gustar, y había otros músicos que son los que están participando de este ciclo. Uno de ellos es Hugo Fattoruso. Estuvo Martín Buscaglia, sí. Estaba Albana. Albana Barrocas, que toca con Hugo Fattoruso, Santullo. Bueno, y había un montón de también artistas acompañando esta actividad. Ahí está. Y bueno, esta actividad tiene que ver con ese tercer ciclo de autores uruguayos en Buenos Aires. Y obviamente es porque de acá a septiembre van a estar desfilando por distintos escenarios de Buenos Aires los artistas uruguayos. En este caso, uno que ya se presenta es Hugo Fattoruso, uh-huh, haciendo un espectáculo de Piano Forever. Vamos a escuchar algo de Hugo Fattoruso, un tema de Mateo, y Hoy Te Vi, en piano, Hugo Fattoruso. El próximo 21 del Corriente me presento en Boris por el lanzamiento de un CD que fue grabado en recitales en Argentina el año pasado. Voy a estar solito, no estoy sin Albana, pero voy a presentar este trabajo de este CD que lleva el nombre del show. El nombre del show fue Piano Forever, el 21 en Boris. Ahí está, ahí pasaba la presentación, en este caso, bueno, Hugo Fattoruso haciendo su propia gacetilla, ¿no? Ahí mandando en Boris va a estar el próximo 21, Boris es en Gorriti 5568, lo que escuchábamos era a Hugo Fattoruso en el piano, espectacular, ¿eh? Espectacular. Un espectáculo para no perderse a Hugo Fattoruso, bueno, obviamente, ¿no? El piano es como su amigo del alma. Sí, sí, sí. Y ayer tuvimos la posibilidad de escucharlo en vivo junto a varios de los músicos que también estaban formando parte del ciclo y la verdad que fue un espectáculo. También queremos agradecerle a Albana Barrocas que toca con Hugo Fattoruso, que nos regaló dos discos, así que vamos a estar pasándolos en el programa, en los próximos programas, así que Bueno, uno es H.A. Dúo, que es el que está con Hugo Fattoruso, y el otro es Compart 12. Así que bueno, vamos a estar difundiendo la música en este programa. Ahí está, vamos a escuchar algo de lo que pudimos recoger en este tercer ciclo de Agado, escuchando algunos de los saludos, testimonios, cortito y al pie. Vamos a escuchar a Emiliano de No Te Va a Gustar, a Hugo Fattoruso y a Albana, y a Martín Buscaglia. Primero que nada, pertenecer a Agado y que Agado genere este proyecto, y que me hayan invitado a padrinar el evento, ya que admiro mucho a los artistas que vienen a tocar, así que para mí es una felicidad enorme. El intercambio cultural es muy fluido, entonces está buenísimo que se den estas cosas. Bueno, muy contentos de haber sido convocados para, en cierta forma, representar. Y también, yo personalmente muy contento, viajo mucho aquí a Argentina a tocar en diferentes formatos. Yo estoy muy contento porque vamos a tocar con Albana, con nuestro dúo, que es uno de mis formatos preferidos, si es que se pueda decir así. No sé, es muy íntimo lo nuestro. Tomamos mate juntos y eso. Como en el programa. ¿Vos, Albana, cómo vivís esto? Bueno, como de la misma forma, está bueno esa representación de muchos puntos de vista, ya sea de representación de Uruguay, de también como nuevas generaciones, como no sé, ya me han puesto así, ya sea de las generaciones de él como de las mías. Y bueno, con muchas ganas de mostrar lo que hacemos, que algunos conocen, para muchos es nuevo. En fin, es eso, es explayar, es decir, bueno, esto es Jadugo. Ah, mande. A todos los uruguayos que están acá en Argentina, yo fui uruguayo viviendo en Argentina, yo viví 5 años acá, así que nada, les mando un beso a todos y vamos arriba. Vamos arriba, saludos. Muchas gracias. Saludos. O sea, soy parte de un contingente en el que hay músicos de diversos géneros, pero todos de calidad, con una trayectoria potente y consolidada allá en Uruguay. Algunos venimos más a menudo a tocar acá a Argentina, otros menos, pero eso... es lindo esa cosa uruguaya que creo que se está dando cada vez más con los años, de cómo, si vos ves los que venimos a tocar acá, Tapinocho Rutín, que grabó en el último disco de Santulo, y a quien yo le produje su último disco, y está Hugo, que bueno, que tocó con todos, y está 11 Tiros, que son más rockeros, pero que Cabrera le produjo un disco, por ejemplo, ¿no? Y así podría seguir combinando al... entonces nada, me siento bien estar ahí, está buenísimo, metido en ese grupete. No hay hora, no hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo ni jamás, en esta olvidada invalidez. Estás escuchando. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De fogón en fogón. Por la forma de pararse. 16 horas, 16 minutos. Antes de presentar a Manuel Daluz, que está en el teléfono esperando para salir al aire presto, con un montón de noticias que tienen que ver con el fútbol en Uruguay, Verónica. Sí, le vamos a informar que se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón y mediante Twitter @ De Fogón en Fogón. Ahí está, ya que estamos le contamos a Manuel Daluz y al resto de los oyentes que están prestos a saber si llegó o no llegó el señor Jorge García. Efectivamente llegó el señor Jorge García en el estudio con media falta, obviamente. A punto de quedar libre antes de que termine el ciclo lectivo. Más vale tarde que nunca. Ahí está. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queridos compañeros y amigos. Bueno, lo escucho muy bajito, así que pedirle a Ciro que levante un cacho el retorno porque los escucho muy, pero muy bajito. Bueno, primero quisiera informarles sobre la Copa Sudamericana. seguramente la inmensa mayoría de la parcialidad uruguaya en Argentina conoce los resultados. Pero bueno, ganaron casi todos los equipos, menos Danubio, que faltando 7 minutos para terminar el partido, pierde un hombre, echado bien por reiterada 2 amarillas, y perdió 1-0, faltando 7 minutos para terminar el partido, como antes lo dije. Muy bien por Juventud de las Piedras en su debut en una copa, en la Copa Sudamericana, ganando 4-1, muy bien el partido. Bueno, comenzó ya en horas de la tarde, de las 15 horas de aquí de Uruguay, ya comenzó el campeonato uruguayo, están empatando Rentista y Plaza Colonia 1-1, y River pierde ante Fénix 1-0, al cabo de los primeros 45 minutos. Bueno, acá hay una crítica muy muy fuerte al comienzo de este campeonato uruguayo. Como ustedes saben, los equipos uruguayos de primera división y los de segunda no pueden empezar el campeonato con deudas. Bueno, el Tanque no tenía el dinero suficiente para entrar, Peñarol se lo prestó a cambio de que cuando le toque ser al Tanque locatario, mudará el partido hacia el Centenario. Bueno, y así de esta manera el Tanque pudo participar, entrar, digamos, en el campeonato de primera división. Mucho le falta a este campeonato para ser un campeonato serio. Yo creo que los dirigentes del fútbol uruguayo realmente se tienen que poner a pensar de cómo hacer otro campeonato de una forma seria y que la gente pueda ir a las canchas a ver buenos espectáculos. Hasta el día de ayer, a esa hora de las 16 horas, solamente para el partido de Peñarol, de Cerro Peñarol en el Trócoli, habían vendido solamente 2.000 entradas. Bueno, para terminar la nota de hoy, desde aquí de la ciudad de Toledo, se conoce los dos amistosos que va a jugar la selección uruguaya de fútbol, nuestra selección mayor, que será ante Panamá y Costa Rica, y la verdad que ha conmovido el maestro Tavares con sus nuevos con los convocados, que no hay ninguna de sorpresas cuando la parcialidad pensaba que Rodrigo Mora iba a estar entre los seleccionados, el goleador del fútbol argentino, del campeón, y bueno, aparentemente no es así. Ayer salió la lista, no está convocado, no hay juveniles de la sub-20 tampoco convocados. La verdad es que aquí hay muchos hinchas que piensan como nuestro productor, que hoy está cumpliendo años, que le mando un abrazo grande, que de esta manera no nos vamos a clasificar para el próximo mundial. Ya lo están vaticinando así varios hinchas del fútbol uruguayo. Bueno, con esto me despido de ustedes, que pasen bien. Un abrazo grande. Impecable, Manuel. Antes de que corte, le tengo algo para decir, porque estamos sin producción, así que se lo mando en el vivo. Por favor, comuníquese con el señor Roberto Sabán, en lo posible. Bueno, ok. Ahí está. Bueno. Así lo estaremos haciendo. Ahí está, ya. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Un abrazo, Manuel. Chao. Dijo Artigas. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva. 16 horas 22 minutos. Verónica García Baleiro. Sí, bueno, vamos a comentar la agenda cultural. Tenemos para... Hoy es sábado 15, ¿no? Sí, sábado 15, 20:30 horas, se presenta Prepárate el 7 junto a Bombo al Plato. Se presentan en el Teatro Goñi, Cochabamba 2536. Para los que les gusta la cumbia, mañana tenemos un plan... un buen plan, sí. No me salió... un plan... Se presenta Caribe con K, sí, más para la gente más grande, los que les gustaba la cumbia vieja. Creo que ahí va Caribe con K, se presenta en Buenos Aires, 16 de agosto, 23 horas, en Museum Perú, 535, esto es San Telmo. También se está presentando... ¿Va a estar Jorge García? Seguramente, seguramente. Vinculado a lo que veníamos recién hablando del ciclo, mencionamos que Hugo Fattoruso se presenta el 21, pero ahí se va a estar presentando solo. Hoy se va a estar presentando a las 20:30 horas con Albana Barrocas en el Teatro Palermo, Armenia 1353. Esto es por lo que mencionamos recién, el ciclo de autores uruguayos en Buenos Aires. Ahí está, interesantísimo el ciclo, entonces, porque... muchas veces es difícil, digamos, para un artista poder, digamos, montar, ¿sí? Pensar en organizar una función, un evento, ¿sí? Donde pueda, digamos, poder armar su música, ¿sí? Donde pueda organizar todo esto. Entonces, por lo tanto, está bueno, digamos, que se haga esto en conjunto entre el Estado y el apoyo privado para que esto pueda salir adelante y los artistas puedan tener este impulso para poder hacer los shows en Buenos Aires, porque aparte, obviamente, sabemos que Buenos Aires le va a dar un impulso y un salto particular, sí, porque los artistas necesitan de la venta de entradas, de la venta de discos, no solo es una cuestión simplemente de masificación, sino que eso le permite poder seguir viviendo, ¿sí? Del arte, que es lo que ellos hacen, y en la mayoría de los que entrevistamos los hace muy bien. Así que vale la pena, en este caso, ese apoyo. Ya estamos en comunicación entonces con Roberto. Roberto es Saván, que nos trae el cachito de cultura. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Uy, nos cortó. Ahí está, bueno, no está Roberto. Yo creo que era Roberto Carlos, no era... Era un pato, me parece. Se cortó. Bueno, entonces continuamos con la agenda cultural. Tenemos Senda 7, la banda de los hermanos. De Agarrate Catalina, se presenta el jueves 20 de agosto, 22 horas, en Guatemala 4516. Ahí está, mientras esperamos entonces la comunicación, vamos a presentar en este caso algo que tiene preparado Roberto y de lo cual, si logramos establecer la comunicación, va a estar hablando. Pero es Un Pueblo al Solís, este proyecto cultural que tiene el Ministerio de Cultura del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, ¿sí? Donde se convoca, también con apoyo privado, donde se convoca a distintos pueblos del interior del Uruguay a poder visitar, en este caso, Montevideo, y en particular el Teatro Solís, con algo que se esté exhibiendo en el teatro. En este caso, hubo gente del pasaje Caínza, ahí en Artigas, en Bella Unión, que tuvieron la posibilidad de participar de este Pueblo al Solís, y vamos a escuchar algunos de los testimonios que pudimos recoger y que ya están subidos, obviamente, en el canal de YouTube y que vamos a subir al muro de Facebook para que todos compartan lo que es este Pueblo al Solís. Vamos, Ciro, a escuchar el audio. ¿De dónde viene? De Bella Unión. ¿De dónde? Caínza, paraje Caínza, departamento de Artigas. Departamento de Artigas. Daniela Maite. Este, muy divertido, muy bueno. Especial. Ese pueblo se dedica al azúcar porque estamos cerquita de Alur. Es la azucarera Alur. Después está Calagua y está este otro que era Calvinor, también cerca. Era una. ¿A dónde se han vino? Sí, soy ama de casa y vendedora ambulante. ¿Primeramente en Montevideo? No. Ya he venido en otras oportunidades. ¿Qué te parece esta experiencia? Algo muy lindo, ¿no? Algo para la gente que no tiene la oportunidad de venir. Esto es una experiencia buena. Aparte, también es primera vez que, por ejemplo, yo, por lo menos yo, es primera vez que vengo al Teatro Solís. Oscar Faúndez, mi cargo soy encargado de atención al público y hace dos del 2004 cuando se reabrió el teatro. Bueno, este es un proyecto que comienza en 2010 con el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo, Teatro Solís, a quien nosotros pertenecemos, y la Fundación Amigos del Teatro Solís. Esto junto entre todos, más las empresas asociadas y que apoyan el proyecto, se lleva a cabo esto que ha sido un suceso hasta el día de hoy. Bueno, me llamo Pedro Ivo Pintos. En este momento estamos en el Mercado de la Abundancia con mi compañero Martín, acompañando a la población de Caínza que está visitando al Teatro Solís, entre otras cosas, en este paseo tan hermoso que brinda el proyecto Un Pueblo al Solís, ¿no? De la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, Santander y Fundación Amigo del Teatro Solís, que bueno, año a año realizamos esta actividad con los distintos pueblos de todo el país, ¿no? Nosotros en este caso nos toca en el departamento de Artigas. Ahí está, ahí pasaba entonces este informe, ¿sí?, sobre el Pueblo del Solís y acompañando en este caso de fogón en fogón a aquellos vecinos del pasaje Caínza que pudieron disfrutar de este paseo, ¿sí?, general, sí, sí. Tanto por algunos lugares de Montevideo como obviamente por el propio Teatro Solís. Vamos, hablando de cultura, vamos a escuchar ahora las palabras del embajador Héctor Lescano, que estuvo presente en el día de ayer en lo que fue este tercer ciclo de autores uruguayos en Buenos Aires. Las palabras de Héctor Lescano que tienen que ver con la integración y la integración que logra la música. Pero en primer lugar, darles la bienvenida, sinceramente, y agradecerles mucho la presencia de todos ustedes. La presencia de artistas, la presencia de los medios de comunicación, de los partidos políticos representados en el Parlamento Nacional, que impulsamos el Fondo Nacional de Música y el Fondo Nacional de Teatro, que han sido experiencias que siempre pueden mejorarse, pero que han sido, creo, aportes de una política de Estado, además, como deben ser los aportes a todos los aspectos culturales. Así que a veces es un gusto poder hacer esto con agrado, con la amistad de tantos años, con la representatividad que tiene agrado y las credenciales para organizar nada más ni nada menos que esta formidable capital cultural de América y del mundo, que es Buenos Aires, un ciclo con nuestros autores. Yo no puedo nombrarlos a todos, hay gente de primerísimo nivel, no solo en el Uruguay, en el Río de la Plata, sino que permítanme decirlo, en el mundo. Pero cometería la injusticia seguramente de dejar alguno afuera. Dentro de unos pocos días, no puedo decirles exactamente la fecha, pero hemos decidido realizar un homenaje, nos conversamos con algún medio de prensa, a cinco figuras que hicieron un gran aporte, que ya no están entre nosotros, pero que han dejado huella, que han dejado un legado importante. A la China Zorrilla, a don Carlos Páez de Laró, al doctor Carlos Maggi, a Eduardo Galeano y a Horacio Ferraro. Pensamos que son cinco grandes que ya están y pensamos hacerlo con la mirada hacia adelante, es decir, en términos de legado que han dado para las actuales y las futuras generaciones. Y permítanme terminar diciendo que con actividades como estas, que a veces uno se gana el día y la semana. Porque no les voy a negar que en esto de la diplomacia, tenemos bastante trabajo en materia de las relaciones comerciales, político-diplomáticas, los canales, los puertos, etcétera, que se están trabajando, y yo diría que se están trabajando con dificultades, pero con buena onda, con una comisión bilateral que tengo el honor de integrar, que está tratando de ayudar todo lo posible por ir despejando el camino de la integración. Pero yo les diría que además de todo eso, por suerte, tenemos la cultura.

dos años. Y además, bueno, nos toca medio como ser representantes de esa beta más rockera, por decirlo de alguna manera. Desconfía de Tata Diu, desconfía de la basura que ves por televisión. Terrorismo de Estado desde los satélites en el espacio. Y allá vamos, muchachos, derecho a la luna, aunque ya está comprada, que no quepa duda. ¿Qué más da si todos se quieren rajear? ¿Y qué más da si siempre se van a quejar? Bajo otro cielo no siento calor. Hola, de Fogón en Fogón. Quería hacerles una invitación gratuita a unos talleres que se van a realizar el 24 de agosto de orientación laboral gratuitos para gente que busca trabajo, mejorar su trabajo, iniciar o mejorar su microemprendimiento. Somos psicólogos, microemprendedores y economistas. Esto es la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, durante 7 lunes seguidos, de 4 y cuarto a 6 de la tarde. La dirección... Hoy te condenan y aceptamos, muchachos, todo suma y suma. Seguimos lidiando con esta comesura de que... Ahí está, se quedó sin poder decir la dirección, pero es en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es como una novela misterio. No, pero digo, lo pueden sacar después en Google. Yo creo que es el Callao, pero después de lo decimos, lo ponemos en Facebook porque es interesante, ¿no? Y más bien que sí. ¿Usted bien, Jorge García? Sí, jefe. Me agarré una especie de procesión en Mitre y sí. Eso. Me dificultó. En la avenida Mitre. Esa, la avenida. Ah, ahí está. Pero a raíz de la editorial, a mí me quedó una cosa para decir. Sí. Esa reivindicación del 6% del presupuesto, a veces a mí me parece absurdo, que en una sociedad se pelee por el presupuesto para educación. Digo, si nosotros tenemos conciencia real y profunda de lo que implica el conocimiento en una sociedad como factor de conocimiento y sí de desarrollo, ese conocimiento aplicado, no tendría que haber discusión sobre el presupuesto de educación. Porque es preferible sacarle 2 puntos al presupuesto de las Fuerzas Armadas, por eso se me ocurre así una cosa descabellada, pero que andar discutiendo un presupuesto para educación, que no es que los nenes vayan a la escuela, porque en educación entra todo, claro, el desarrollo científico, médico, lo que sea. Entonces, por eso digo, estoy de acuerdo con lo que usted plantea en la editorial, y además me surge esa interrogante que un poco que me angustia, tener que estar peleando por un 6% de educación, no sé, es una cosa que... No sé, yo no soy economista, no soy en la macroeconomía, pero digo, en ese punto concreto y particular no tendría que haber discusión. Usted dice que hay otros aspectos y poner en algún otro lado, digamos, los huevos, digamos, claro, repartirlo de distinta manera en la canasta, puede haber, digamos, algún matiz, alguna diferencia. Claro. En esto usted dice que acá habría unanimidad en que esto debería ser así. No se tendría que discutir. No se tendría que discutir. O sea, si se tiene conciencia real de lo que implica el conocimiento en una sociedad, porque todos los poderes que se desarrollaron a lo largo de la historia, en la base estaba el conocimiento. Sí. Ahora, cuando el señor José Mujica impulsa junto a otros compañeros, obviamente, la Universidad Tecnológica, también le costó... Pero lo que pasa es que ahí está la lucha política. Están las chicanas y... O sea... Sí. Porque realmente yo llegué a la conclusión de que hay ciertos partidos en el Uruguay que no les importa la nacionalidad, ni el país. Claro. Lo que les importa son sus intereses y nada más, porque pretender abordar una política educativa como esto que usted dice, simplemente por el hecho de que el que lo llevaba adelante era Mujica y el Frente. Sí, claramente. O sea, se pierde la noción de lo que significa para el Uruguay ese desarrollo. Entonces ahí uno se da cuenta de que no hay conciencia de patria, tanto que se trae y se lleva la palabra esa. Sí, ahí está, en un momento clave en América Latina, donde, bueno, se viven situaciones de desestabilización claras, ¿no?, evidentes, como lo es en Ecuador y como lo es en Brasil, con las complejidades, obviamente, de cada proceso y de cada país, que tienen sus propias idiosincrasias, ¿no?, por supuesto, pero este tipo de cosas que usted mencionaba también es parte de alguien que pone palos en la rueda. Más ¿no? bien, claro. Y es que pasa en la Argentina, pasa en Brasil. Sí, claramente. Pasa en todos lados. Digo, ahora como está más recrudecido en Brasil y obviamente también en Venezuela, ¿no? Otro tema que digo, ya que estoy acá en este tiroteo con usted, el papel de la izquierda, por ejemplo, en Ecuador. ¿Entendés? O sea, hoy decía un comentarista en la radio, dice, siempre hubo ultraizquierda que corrió a los gobiernos progresistas por izquierda. Porque la izquierda en Ecuador está en contra de Correa ferozmente. Y decía, cuando la revolución cubana, cuando Fidel toma el poder, había gente que quería invadir Guantánamo. Sí. Perdiendo totalmente la noción de la globalidad. Claro. Que es lo que pasa en estos procesos donde la izquierda se suma a la derecha para atentar contra un gobierno progresista que da pasos hacia un lado mejor. Hay algo que dice un compañero nuestro, que desde la Revolución de Mayo, desde la Revolución Francesa para acá, cada vez que se intentó algo por más izquierda, terminó en la derecha brutal. Pero más bien, pero es lo que escribe el amigo Lenin cuando escribe aquel folleto, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Sería interesante desmenuzarlo un poquito, pero ahora no hay tiempo y lo dejamos por otro momento. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón o Twitter @DeFogónEnFogón. Ahí cuando volvíamos de la tanda escuchábamos a Pablo de Once Tiros, que también tuvimos la oportunidad de contactarlo y hablar con él para que nos deje un mensajito, y escuchábamos precisamente a Once Tiros, que no decaiga, era el tema que escuchamos en el inicio del bloque. Vamos a escuchar ahora con la presentación la columna de Pepe Mujica, donde habla de un tema que también es de largo plazo, ¿no? Porque habla del problema demográfico en el Uruguay. Esto de la cantidad de personas de edad que se van acumulando, ¿sí? La sostenibilidad del sistema de servicios sociales, ¿sí? Jubilatorio, y las personas en actividad, digamos, que baja con comparación, claro, con la gente que... Quería decir, antes de escuchar la cosa, un concepto de Artigas, cuando decía hay que propender a la inmigración a la banda oriental porque la población... El aumento de la población es el desarrollo de los pueblos. Ya el anciano Artigas, ¿no? Presentamos entonces a Pepe Mujica y la columna de... De Fogón en Fogón presenta... El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió, de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, un gusto, queridos amigos, poderlos saludar por este espacio con el que procuramos sembrar alguna reflexión, alguna información. Quiero recordarle a los uruguayos, hasta donde llegue nuestra humilde voz, que al parecer no nos queremos dar cuenta que el mayor problema del Uruguay de futuro es la demografía. Que la política no es solo hoy, sino que la política es ver, entrever los dilemas del mañana. Y que en 25 años más de seguir como vamos a ser una especie de cotolengo. Pues los nacimientos actuales apenas cubren los decesos. Y si esta tendencia demográfica se mantiene, somos el país de América Latina que crece menos, o mejor dicho, que no crece, que está estancado. Y si no nos damos cuenta que tenemos que luchar en varios frentes, multiplicar la productividad y la eficiencia del trabajo general de los uruguayos, porque inexorablemente para atender los viejos del futuro tendrán que tener alta capacidad contributiva, y esto solo es posible si mejoramos mucho en capitalización, en capacidad. Pero a su vez, debemos de luchar en lo posible por rejuvenecer este país, porque tenemos que hacernos esta pregunta sencilla: ¿cómo se pagarán las futuras jubilaciones? ¿Cómo surgirán los aportes si vamos camino de que cada vez existan menos gente aportando y más gente, más cantidad de gente jubilado? En un país que se está envejeciendo y que si su matriz permanece como está, va a tener serios problemas. La lucha por atraer inmigrantes, creo que es una verdadera causa nacional si pensamos en el futuro de nuestros nietos, si no solo pensamos en nosotros, sino pensamos en la suerte de los que hemos convocado a la vida, a la gente joven. Porque le vamos a dejar una carga a la gente joven de tener que mantener un gigantesco sector pasivo. Y la manera, entre otras cosas, de aliviar ese peso a las nuevas generaciones es multiplicando el sector activo por vía de la inmigración. No es la única. La otra es el aumento de la capitalización y de la productividad promedio de los uruguayos, que nos permita hacer frente, o que les permita, mejor dicho, yo he cumplido 80 años, ya no estaré en ese tiempo, les permita tener una capacidad contributiva acorde con las necesidades de un país que va a tener una franja enorme de gente vieja y de anciano. Creo que la política no debe de mirar solo el hoy, debe de vislumbrar los grandes problemas de mañana, asumir actitudes hoy en consonancia con lo que será el mañana. Que el letrita no se olvide de arrimarse al veterano, de escuchar la rebeldía, de negarse a obedecer. Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas. Sí, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para los talleres laborales gratuitos que vamos a empezar este lunes 24, la dirección es Callao 569, tercer cuerpo, primer piso. Pueden concurrir directamente. Ojo que no es una bolsa de trabajo. Bueno, los esperamos de 4 y cuarto a 6 de la tarde, a partir del 24, durante 7 lunes seguidos. Bueno, creo que estoy en radio cooperativa. Lo que está diciendo este señor de Uruguay es una vergüenza, porque no nos unimos. entre, a ver, Norteamérica y los apátridas que viven en cada país son unos sinvergüenzas. Hacen todo para que el pueblo de a pie, el pueblo más humilde, no estudie, porque así lo pueden arengar como quieren. Somos traumas para superar. Dieciséis horas 53 minutos ya en el estribo del programa. Se va a desarrollar entre domingo y lunes lo que es la primer plenaria del Parla Sur, del Parlamento del Mercosur. Sí, los parlamentarios de la región y la participación popular van a estar haciendo una actividad que se va a desarrollar este lunes en la ciudad de Montevideo, que es donde está la sede del Parla Sur. Vamos a escuchar, porque tuvimos la oportunidad de charlar, de dialogar con Daniel Caggiani. Daniel Caggiani es diputado del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio de Uruguay. Charla que también tuvimos la oportunidad de grabar para el canal de YouTube. Hablando precisamente sobre lo que es el Parla Sur y la importancia que tiene para muchos de nosotros el proceso de integración regional. Y nuestra idea es que el Parla Sur sea un elemento central en el proceso de integración regional, que no solo contemple la mirada de los estados nacionales, que son muy importantes, sobre los ejecutivos, sino también del conjunto de la sociedad, y el Parlamento por lo menos tiene la posibilidad de representar al conjunto de la ciudadanía, en tanto se representan a todos los sectores sociales y a todos los sectores que tienen representación parlamentaria. Para nosotros es muy importante que este sea un proceso donde se logren avanzar en cada vez mayores potestades. Este es un Parlamento que todavía tiene muy pocas potestades desde el punto de vista legislativo. Puede hacer recomendaciones ante los organismos del Mercosur o ante los parlamentos nacionales, pero nuestra idea es que en algún momento nosotros podamos, en la medida que avancemos en tener una ideología común de la integración entre los diferentes países, también tener un sistema parlamentario común y que nos permita también desarrollar y sobre todo discutir y resolver cuestiones que hacen a la integración de los pueblos. Ahora en este momento están funcionando la mesa directiva del Parla Sur, que la integra el presidente, que actualmente es Saúl Ortega, un venezolano, y después los cuatro vicepresidentes, uno por cada país, de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Y vamos a tener la primera instancia plenaria el 17 de agosto aquí en Uruguay, donde es la sede del Mercosur, en el edificio del Mercosur. Esa va a ser la primera instancia plenaria y ya tenemos instancias de la mesa directiva que están aprobando como cuestiones más burocráticas, el presupuesto, la agenda, a los efectos de tener. Y nosotros además tenemos un ámbito que nosotros estamos intentando potenciar, que se llama la bancada progresista, que es el conjunto o la conjunción de los partidos políticos progresistas que integran el Parlamento del Mercosur. Y la idea y nuestra intención es poder lograr que haya una coordinación de los partidos progresistas que integran el Mercosur, a su efecto de tener una agenda supranacional, que no sea la agenda del conjunto de los países, que si bien es muy importante, sino que también pueda haber una agenda que tenga un análisis progresista y sobre todo regional del contexto y que pueda proponer esa instancia. Nosotros ahí vamos a tener un compañero que también es nuestro, es uruguayo y es del MPP, ese compañero Sebastián Valdomir, y nuestra idea también es potenciar ese trabajo en el marco del trabajo del Parla Sur. Ahí está, entonces escuchábamos al diputado Daniel Caggiani hablando sobre la importancia que tiene, si bien decía que tenía pocas potestades todavía este Parla Sur, obviamente que las tiene, nosotros sostenemos, pero nosotros apuntamos a que tenga más, porque aparte es una representación que de a poco va a ir ganando el voto directo popular, sí, de los que allí estén representados por parte de los estados, y no como ahora que los eligen los ejecutivos. Sí, me parece que eso es importante para lograr la participación de los pueblos en esta integración. Y me parece que este bloque progresista lo que busca es fortalecer esta autonomía que tienen los pueblos, que en este momento están en disputa, por lo que se mencionaba anteriormente, Brasil, Ecuador. Bueno, hay un montón de países dentro de la región que tienen ciertas crisis y que me parece que es un buen momento para que estos parlamentarios estén más unidos que nunca y trabajen en pos de esta integración. Sí, la situación de Colombia, que no la mencionamos, pero también es crítica con respecto a la cantidad de prisioneros políticos que tiene Colombia, sí, aquellas voces que son disonantes, se las encarcela. Ah, Eso pasa hoy en Colombia. Por lo tanto, bueno, digo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Señor, no nos queda nada. ¿Usted sí, quiere agregar algo? Sí, hasta el sábado. Yo lo vi que tenía ganas. Los quiero mucho hasta el sábado. Ah, bueno. Mándele, señor, saludos al compañero Oscar Trinidad y pídale que nos invite. Él ya sabe que yo siempre lo apoyo. Pero que nos invite a algo. Sí, bueno, aquí la invitación. Que se comporte. Se debe haber olvidado. Ah, bueno, está bien. Vero. Bueno, tengo varias cosas. Vamos a mandar rápidamente unos saludos a Miguel Ángel. Tenemos saludos también de Elio Balserini, que dice, compañeros queridos, al fin un sábado que los puedo escuchar. Caterina Delgado también nos deja un saludo. Bueno, y tenemos varios compañeros que han... Rosa Bianchi, María Elena Seijas, Elsa Noemi Freitas. Tenemos a Graciela Lauga. Bueno, tenemos varios saludos. Cualquier cosa estaremos el próximo programa ya invitando, mencionando todos los saludos. Ahí está, y lo perfecto. Último que quiero mencionar, perdón, es nos mandaron esto para que informemos. La Zafra se presenta música rioplatense viernes 21 de agosto a las 23 horas en México 1500, muy cerquita de nuestra casa. Ahí está, perfecto, impecable. Entonces vamos a estar ahí, seguramente sí. La Zafra con Daniel Martínez, Vicente, así que toda la banda vamos a estar acompañándolos. Bueno, nos vamos yendo y obviamente hacemos el pase acá con Blanca Rebori, que ya llega Raíces aquí por Cooperativa. Blanca, bien, salió el sol. Ah, sí, che, vos sabés que a uno al final te deprime tanto, aparte del horror que ha pasado. Sí, aparte la del... La tragedia, el desastre, de lo que vive. Si bien la hacía gente. Falta agua, ¿no? Obviamente muchos lugares, pero bueno, esas cosas bueno, que trae... Ahora hay que actuar en consecuencia para largo rato, ¿no? Exactamente. Para largo rato. Exactamente. Pero más allá de eso te digo, bueno, el sol es como que te levanta un poco. Ahora están anunciando... En el norte de Europa, los países, los días son generalmente grises. Por eso parece el existencialismo en esa zona. Blanca, permitime mencionar, con respecto al tema de las inundaciones, hay un montón de lugares donde están recibiendo donaciones. Sí. Por la televisión han pasado varios clubes de fútbol, bueno, varias unidades básicas, bueno, y toda la gente que quiera colaborar, poner el cuerpo en www.juventud, pueden encontrar, para anotarse los voluntarios a ir ahora, que es el peor momento, a... ir a limpiar y juntar toda la basura. Bueno, ya hay mucho, he visto por las redes sociales cientos de jóvenes que están limpiando las calles, sacando el barro, corriendo el agua. He visto cientos de jóvenes que lo están haciendo ya. Sí. Y los clubes, como, bueno, no solamente River, que lo empezó, pero en Boca están llegando cualquier cantidad también. Sí, en todos los clubes, la verdad que fue una decisión importante. Lanús, sí. Y otros lugares. Sí. Y otros lugares que uno puede ir y llevar, sí. Exactamente. Bueno, Blanca. Ahora lo tenemos, vamos a hablar del Clan Pucho, a través de los comentarios de Fernando Ferreira, la película de Pablo Trapero, que arrancó... Sí. Tremendo. Tremendo. Sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿la recomienda? ¿Sabes usted si la recomienda? Será sorpresa. Ah, bueno, está bien. Entonces nos quedamos a escuchar el programa a ver si recomienda, porque me interesa ir a verla. A priori, vamos a escuchar los comentarios. Entonces, nos vamos. Vero. Buen fin de semana para todos. Ciro, mil gracias. Unos saludos a Oscar Trinidad, que hoy es su natalicio. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao, buena semana. Cuídense. Piensen en Cooperativa. Ya llega Raíces con Blanca Rebori.